Tenemos la suerte de charlar con alguien que nos va a visitar aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Bar, y es una gran cantante y a quien admiro muchísimo, como lo es Marina Bertoldi. Hola, Marilina. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Bueno, me encanta estar en contacto. Me encanta eso, y bueno, ya te estás por venir para aquí, para la ciudad, para presentar tu set eléctrico. Así es, así es. Ya fui a presentar el set solo, así que un gustazo poder ir a presentar ahora este nuevo set. Es el que me va a acompañar de ahora en más, el como siempre digo, el set que va a ser como el default, el más común. Sí. Y feliz de ir allá, porque la otra vez que me recibieron muy bien, agotamos la primera fecha y tuvimos que hacer dos fechas seguidas, así que hermoso todo. Se viene algo muy interesante, muy lindo, como siempre. Sí. La última vez que, bueno, tuviste en la trastienda también te fue muy bien. Sí, sí, la trastienda fue excelente, se agotaron todas las entradas también. No entendemos por todo el equipo de gente también que trabajan conmigo. Estoy solista, pero sigo con un montón de gente divina que me acompaña y no podemos creer lo que pasa. Qué bueno que llegue que este momento que siempre uno sueña, ¿no? Y uno espera, y que cuando llega hay que disfrutarlo a pleno, sin duda. Totalmente, totalmente, con mucha humildad, con mucho, porque es mucho trabajo, así que disfrutándolo como se debe. Contanos a la gente de aquí, de la ciudad, sí. ¿Cuánto hace que estamos dando vuelta, que empezó a girar Marina Bertoldi por todo esto? Bueno, como solista yo siempre cuento que los soy hace muchísimo tiempo, hace aproximadamente 6 años, serán 5. En realidad, desde que me mudé por primera vez a Capital Federal, ya que yo soy de Santa Fe. Uh-huh. Sí, empecé a tocar, a hacer acústicos en distintos bares. Y después me animé recién a sacar un disco solista en el 2012. El segundo lo saqué en el 2014. Y ahora, bueno, en el 2016 se viene el próximo. Así que vengo trabajando muchísimo en esto y no es tanto tiempo, digamos, pero se siente así porque cada día fue vivido con mucha intensidad. Y formaste parte de una banda, obviamente, como con orquesta, que ha tenido totalmente una trayectoria bastante muy muy importante dentro, sí, de nuestra música también, ¿no? Así es. Además de que, bueno, con orquesta se genera mucho por, en realidad, en base a los solistas. Eso fue lo loco de todo. Es como un proyecto que salió sin querer y fue hermoso. El tiempo que duró fue divino. Uh-huh. Yo era solista, me fui cruzando con los chicos que me decían, bueno, nosotros podemos tocar con vos y hacer la parte, como el set eléctrico, lo que sería hoy. Y dijimos, no, vamos a hacer una banda con esto. Y salió con orquesta. Y siempre creo que con energía positiva y con buena onda siempre salen cosas hermosas. Que obvio, tienen también a veces sus momentos difíciles, como fue este año de tener que darle un final, pero hermosas al fin. Vos sabés que, bueno, uno habla de final, pero en realidad cuando hay buena onda y cuando se termina, pero de la mejor manera, es como hay que entender que es un cambio, otra ruta, otra posibilidad, y bueno, duele, pero también es interesante lo que está en ese mente, este set eléctrico, un set más tranquilo. Bueno, son cosas que uno va modificando y que es para mejor siempre, ¿no? Obviamente, siempre vamos en pos de crecer, de nutrirme de nuevas cosas, y siempre para adelante, ese es siempre el concepto. Uh-huh. La última vez que te vi, estuvimos ahí en el espacio Monteviejo, haciendo unas notas ahí antes de la trastienda fue, sí, que estuvimos charlando ahí. Me acuerdo de esa nota, ¿sabes por qué? Porque justo la hice con una chica que era también una periodista, la hicimos los dos, y no le paraba de sonar el teléfono. Entonces vos es que... ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ya me acabo de acordar. Y vos sabés que me sonaba el teléfono y me anulaba la línea del teléfono, me anuló toda la nota. O sea que me quedé sin nota. No puedo creerlo. Te lo juro, me quería matar. Porque... Así que bueno, tuve que hacer algo parcial, hicimos unos emparches para poder sacarte igual, Marilina. Pero bueno, es la fatalidad de las cosas. Y después creo que te vi en espacio también, estabas con cuando tocaron los Titanics. ¿Quiénes? Titanic, que estuvo Green Guerrera, que estuvieron tocando. Me parece que te vi ahí. Sí, me parece que haberte visto por ahí también dando vuelta. Pero bueno. Yo aparezco en lugares así, de repente me dicen, ay, vení, vamos acá. Bueno, aparte es un lugar re lindo. Sí, obvio, siempre. ¿Eh? Espacio, y es de una amiga, es una chica que es la que queremos muchísimo, ¿no es cierto? Vos sabés que, Marilina, te decía que, bueno, acá la gente de La Plata siempre, cuando hablo con bandas de Buenos Aires, me dicen que la gente de aquí es muy educada para escuchar música, que se respeta mucho al cantante. ¿Vos sentís eso también? Sí, totalmente. Es un público curioso. Porque es un público que hay muchos músicos allá, hay un público muy consciente de lo que escucha, sabe lo que está escuchando, no le tenés que explicar cosas. Me pasó justamente con el set solo, cuando fui a presentarlo allá, fui con un poquito de miedo, porque yo siempre tengo miedo igual, eso es algo común en mí, yo siempre estoy nerviosa, ansiosa, un montón de emociones, pero sabía que en La Plata me iban a observar mucho todo lo que estaba haciendo, porque el set solo, digamos, más estoy sola en el escenario, sí, no es un set acústico, tengo un loop, tengo un montón de instrumentos en escena y con todos ellos trato de generar que hacia el público no se sienta que hay una sola persona en el escenario. Uh-huh. Esa es la búsqueda, por eso todo el tiempo se están generando muchos sonidos desde el escenario en vivo, nada prehecho, digamos, nada viene de no hay pistas ni nada por el estilo, todo se genera en vivo. Y el silencio era increíble mientras tocaba. Era medio asesino también. La primera noche me puse muy nerviosa porque me miraban todos los pies, se me acercaban para verme qué pisaba, qué pedal pisaba, cómo estaba seteado, qué estaba tocando. Me encantó. Vos sabés que eso pasa, es verdad lo que decís. Normalmente hay mucho músico que va a ver. Acá en La Plata estamos rodeados. Es increíble la cantidad de músicos que hay, independientes. Y van muchos a los shows. El que no es músico es que es plomo o el que hace... ¿Viste? Todos están relacionados. Todos están... Claro, están todos relacionados. Entonces es como que observan tu trabajo... con una lupita, viste, un poco más, ¿no? Pero sí, eso está hace... Está bueno, porque sí, te afilan más también, porque vos subís y sos mucho más meticuloso y está buenísimo eso siempre. Marilina, ¿estás armando canciones nuevas? ¿Estás, aparte de los shows y lo que pensás hacer, siempre no paras de componer, calculo? Sí, tal cual. Estoy armando ya el disco, incluso en mi computadora ya tengo lo que sería se arman como se llaman maquetas de los temas. Sí. Las tengo ya el disco ahí, lo escucho cada tanto. Es como que estuve armando las primeras canciones que me salieron, las cuales me quedaron aproximadamente unas 10 canciones. Y ahora voy a empezar la nueva etapa de composición, componiendo ya más consciente de lo que tengo y lo que no tengo, lo que quiero ir, a dónde voy. Y obviamente con las emociones más actuales. Ya tengo el corte del disco incluso, pronto vamos a sacar un primer adelanto de eso. Uh-huh. Estoy además aventurándome por primera vez a producir mi disco, no como productora única, sino como primer productora del disco, así lo llamo. Agarro las canciones y yo planteo la estética ideal para cada canción, exactamente qué instrumento tiene que hacer cada cosa. Planteo una vista y después sí, se lo voy a entregar a un productor amigo. Ajá. Que seguramente podremos trabajarlo, así que ya estoy incluso empezando a hablar del arte, ya tenemos fecha de grabación, por primera vez puedo decir que hace pocos días ya pusimos un día de grabación, ya estamos muy bien, ya tiene casi que tiene un nombre confirmado, es muy polémico, así que estoy como pensándolo, pero sí, está todo en marcha y estoy con mucha energía y muchas ganas de que salga ese disco. Qué bueno, Marilina, te veo con una energía, en serio, se te escucha con una pasión, con ganas de ya estar grabando. Esa es la sensación que me dejás cuando te escucho. Totalmente, estoy muy apasionada con lo, porque la verdad es que siento, y es lo más lindo que puede pasar, y creo que me pasó en cada momento que saqué un disco, ese disco refleja exactamente lo que soy ahora. Los discos anteriores siempre me generan al tiempo una sensación de que ya no me representan, no porque no soy yo, obviamente tienen un pedazo grande de mí, pero está bueno que a medida que vas creciendo y evolucionando y descubriendo cosas y aprendiendo, cada disco refleje exactamente lo que estás haciendo y que el artista tenga una mutación, tenga un crecimiento, que se diferencie en los discos. Y creo que este disco va a ser el más distinto de todos, el que más fuerte va a apostar, y estoy muy feliz y quiero que salga ya. Aparte es el disco que te estás representando en el hoy, ¿no? Porque Totalmente. Yo sé que vos cantás mucho, tus temas y tus melodías, todo ronda muy cerca a lo que te sucede día a día, entonces es el hoy, y es lógico que uno cuando ve, es como cuando ves, por ejemplo, no sé, lees un diario de hace unos años tuyo, y decís, mirá lo que escribía, ¿viste? Qué loco. Lo mismo te debe pasar con los temas, ¿viste? Porque te representan, pero uno va cambiando, obviamente. Totalmente. Además, yo, la verdad que los discos que venía sacando estaban todos muy condicionados por algo. Ojo, yo quiero destacar acá que igual el condicionamiento a veces está buenísimo, uh-huh. porque te obliga a ir a ciertos lugares a los que vos no irías normalmente. Yo cuando compuse en lo que fue desde el 2011 hasta el 2014, compuse 4 discos. Esos 4 discos eran 2 discos de con orquesta, sí. Y 2 discos míos. Como compositor y cantante de ambos proyectos, tenía que diferenciarlos mucho, por lo cual me obligaba en algún sentido con orquesta a ser más intensa, más rockera, y como que me tenía que dividir. En lo solista era más acústica, más suave. Y ahora es como que puedo ser lo que quiero. Ya no hay ningún tipo de límites, ningún tipo de cuestionamientos de nada. Qué lindo eso. Obvio que desde la banda siempre a mí, con orquesta, siempre me permitieron todo tipo de libertad. No quiero decir que eso no estaba, pero obvio uno se pone esas limitaciones porque no quiere tampoco... Por respeto banda, y un montón de obviamente. Cosas. Obviamente. Claro. Y ahora, bueno, la vida me llevó a que esté sola y de repente digo, ok, voy a hacer algo muy mío, y eso puede ser muy malo, ojo, pero para mí al menos es un disco que me pone muy orgullosa y me encanta. Después, si gusto, no creo que es algo que ya tengo que dejar en manos del destino y no estar tan preocupada por eso, sino de realmente disfrutar mucho de componer y de hacer y de cantar las canciones. Cuando uno ve a un artista completamente seguro y disfrutando plenamente de lo que hace, creo que se transmite inmediatamente esa sensación. Marilina, estarás ahora como solista, pero te sigue muchísima gente y te seguimos mucha gente, sí. Así que vamos a seguir disfrutando de tu arte sin duda. Y este sábado 22 de agosto, Marilina Bertoldi con un set eléctrico, sábado 22 de agosto en el Teatro Bar, un lugar hermoso para tocar y para disfrutar de tu música. Así que te vamos a estar esperando aquí, Marilina, ¿eh? Buenísimo, y un gustazo poder hacerlo, y espero verte ahí. Dale. Sin que nos interrumpa ningún llamado de nadie. Ahí vamos y darte un beso. Les cuento a todos que es una mujer encantadora y da gusto estar con ella y charlando. Gracias. En serio, Marilina, te queremos mucho. Gracias. Muchas gracias por todo y seguramente nos vamos a ver ahí, ¿eh? Nos estamos viendo. Entonces, dale, te pido un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando. Perfecto. Dale. Hola, soy Marilina Bertoldi y le mando un saludo inmenso a la gente de Acá Rock. Gracias, Marilina, besos enormes. Un beso enorme. Chao, hasta luego. Nos vemos ahí. Marilina Bertoldi acaba de pasar por aquí, por Acá Rock. El sábado 22 de agosto va a estar en el teatro.